Falta alguien en la tribuna del Club Fútbol de Chicago. A través de la Subcomisión de Educación, Cultura y Derechos Humanos, se sumó a la campaña para hallar socios e hinchas desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con Silvina Gago. Ella es integrante de dicha subcomisión y socia colaboradora del club. Silvina, te damos la bienvenida a Tengo una Idea, Radio La Retaguardia. Nico Rosales, Carlos Moicho y Graciela Carballo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, si bien hice una breve descripción de esta campaña que nos parece interesante reflejar, contanos desde cuándo partió esta iniciativa y de qué se trata específicamente. Bien, los escucho un poquito bajito, pero les cuento el tema de la campaña. Este año cuando nos reunimos para pensar qué trabajábamos desde la subcomisión para el 20. Hola. Te escuchamos perfectamente. Perdón. Cuando pensamos cómo encarar el 24 de marzo el 2 de abril, pensamos, qué podíamos trabajar desde el área del club, cómo podíamos pensar el atravesamiento que pudo haber tenido la última dictadura militar, cívico-militar, en la institución. Entonces decíamos, nos falta alguien en la tribuna, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Porque, por supuesto, hay diferentes sectores o cada lugar lo aborda desde su particularidad, como puede ser un partido político, un sindicato, una organización civil. En este caso del club, decíamos, ¿cómo nos atravesó a nosotros como institución la dictadura? Y seguramente nos están faltando hinchas, socios, socias, deportistas que habitaron el club y que hoy no están. Entonces, de ahí surge esta pregunta y esta idea de campaña de ¿nos falta alguien en la tribuna? Estamos reconstruyendo nuestra identidad. Así lo lanzamos con la idea de que sea una campaña donde puedan acercarse a través de las redes las historias de aquellas personas que nos están faltando en el club, en la tribuna, poder conocer y a lo largo de este año pensar en el 24 de marzo del año que viene, poder presentar, las historias reconstruidas, sabiendo que esto es que empiece a rodar la pelota, como diríamos, en el fútbol, y que es un partido que sigue, que no tiene un tiempo límite, que a partir de que uno se contacta, empieza a preguntar, empieza a recordar, van surgiendo nuevos nombres. Pero esta fue un poco la idea, y con esa idea de esta campaña que se lanzó poquitos días antes del 24 de marzo, lo que sí se hizo el sábado 26 de marzo, se hizo un mural del lado de afuera del polideportivo. Nosotros tenemos el poli ahí en Parque Alberdi, Lisandro de la Torre y Directorio. Ajá. Un mural donde se reflejara la campaña y esta búsqueda que iniciamos. A partir de esa campaña nos escribe, a las redes Tania Salinas, que es la hija de Jorge Salinas, que era de Los Perales, que había estado en la piletero de ahí de Los Perales, y que es de Chicago, son de Chicago, así que por lo pronto, estamos sabiendo que Jorge nos está faltando y queremos reconstruir su historia como la de tantos otros que seguramente nos están faltando. Sí, está bueno también, Silvina, si te enganchaste recién a Radio La Retaguardia, estamos charlando con Silvina Gago, ella es integrante de la subcomisión de Educación, Cultura y Derechos Humanos del Club Chicago y además socia colaboradora del club, hablando de la campaña ¿Nos falta alguien en la tribuna? que justamente de, enganchaba esto que está bueno, intentar conectar la vida común que llevaban las personas en esa triste época de nuestro país. Digo, conectar que también iban a la cancha, eran hinchas y demás, ¿no? Está bueno reconstruir la memoria desde allí, ¿no? Sí, como historias de vida, o sea, porque obviamente estas personas son más, o sea, hay una historia de vida antes de su desaparición o su asesinato. Entonces, bueno, lo que queremos reconstruir es desde ese lado empático. ¿Quién nos está faltando y por qué? No da lo mismo que en este caso hoy tenemos el nombre de Jorge, esté faltando Jorge en la tribuna. Digo, digamos, en el fútbol somos muy cabuleros esta cuestión de no, siempre vamos al mismo sector de la cancha, nos ponemos uno al lado del otro. Bueno, a ver, y de golpe tenés un agujero en la tribuna. Bueno, no da lo mismo. Si me permitís, quiero nombrar las redes, nos pueden escribir, si tienen alguna historia, la historia, algún nombre, hacernos llegar. Las redes son tanto de Facebook o Instagram, Subcomisión de Educación, Cultura y Derechos Humanos. Bien, bárbaro. ¿Y cómo ha sido, Silvina, también, contanos la reacción del hincha, la hincha de Chicago, de la institución en general, del barrio, de la comuna? A ver, como siempre pasa en este tipo de temas, y como sabemos, un club con fútbol, obviamente a nadie le piden para hacer para sentir la pasión, tener determinada afinidad política o determinados gustos. Uno ama, en este caso nos toca amar a Chicago, y hay una diversidad de pensamientos como en la misma sociedad. Entonces hay gente que, por ejemplo, en el caso de Tania nos decía, ay, yo veía el reconocimiento en otros clubes hacia sus desaparecidos, y estaba esperando cuando Chicago iba a hacer algo. Entonces desde el lado de ella poder reconstruir su historia, y de alguna manera a partir de su historia individual reconstruir nuestra historia colectiva como club, está buenísimo, y ella súper contenta y por supuesto todos contentos. Hay otros que por ahí, otras personas que por ahí pueden, digamos, temer que esto pueda ser como una bajada de línea o tomarlo desde un lado más político partidario, y en realidad lo que hay que entender es lo que nos estamos preguntando es, a ver, sabemos que hubo terrorismo de Estado, esto no hay ninguna duda porque está comprobado judicialmente. Lo que estamos preguntándonos es, como institución, cómo nos atravesó a nosotros como un club social y deportivo y cultural, cómo nos atravesó esta dictadura, ¿sí? Entonces, a veces por ahí se confunden, o entender que por ahí recordar, homenajear, reconstruir las historias de vida implica avalar a ciertos sectores de que reivindicaban la lucha armada. No, en realidad nosotros, es muy simple la pregunta. ¿Nos falta alguien? ¿Nos interesa? Porque como todo club, lo amamos y nos sentimos una gran familia. Entonces, cuando falta alguien de la familia, no da lo mismo. No tiene o no debería dar lo mismo. Silvina, si te parece bien, abro el micrófono a mis compas de programa. No sé, Carlos o Graci, ¿le quieren hacer una consulta a Silvina? Hola, Silvina, Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mira, yo te voy a contar un hecho y te lo voy a contar desde un lugar de mucha parcialidad, porque yo soy hincha de Vélez, o sea, en algún momento fuimos grandes rivales con Chicago, pero yo recuerdo durante la década, fines del 70, comienzo de los 80, yo no sé si es cierta o es parte de la mitología futbolera, que la famosa canción, este canon que se hacía de tribuna a tribuna durante la dictadura, se va a acabar la dictadura militar, hay una leyenda por ahí, una leyenda urbana que dice que empezó en Chicago. Pero más allá de eso, sí recuerdo en fines de los 70, comienzos de los 80, una gran represión policial que hubo en un partido, Vélez Chicago. Vélez jugaba de local, Chicago desconcentra, digamos, de la del Amalfitani, cruza la barrera de Barragán en Liniers, y sin que mediara ningún tipo de desmán, ni mucho menos, la policía empieza a repartir palazos. Y ahí, en ese momento, yo estaba en la zona, en Rivadavia se empieza a cantar, la hinchada empieza a cantar, él se va a acabar, y mucha gente que andaba suelta por la calle empieza a acompañar a la hinchada de Chicago, digamos. Fue un hecho fortuito, pasajero y demás, pero ¿sabes algo sobre eso? Si realmente ese se va a acabar, comienza en la hinchada de Chicago, si se copia de otra hinchada. Mira, no, yo en el 81 tendría 5 años y empezaba a ir a la cancha llevada por mi papá. Como mi abuelo lo llevó a él a los 5 años, bueno, a mí me llevó, como no tuvo un hijo varón, me llevó a mí a los 5 años. Recuerdo los partidos de cancha, eran, entre comillas, parecía que estaba todo bien. No tengo recuerdo de lo que vos mencionás, porque no creo que mi papá me haya llevado a cancha de Vélez. Sí recuerdo que había una gran amistad, de hecho, hay, digamos, muchas de las familias, o de hecho era común ir el sábado a ver a Chicago antes del ascenso y los domingos a Vélez. Hubo una amistad hasta cierto momento, que después se dividieron las aguas. Lo que sí, digamos, es parte de nuestro folclore, de nuestra cultura, la famosa, lo que se llama el trote, que se hizo un documental, que es el 24 de octubre del 81, cuando en el Estadio de Nueva Chicago se empieza a cantar la marcha peronista, y obviamente fueron todos detenidos al trote, llevados hasta la 42, bueno, y detenidos. Algunos en el camino se iban como saliendo de la filita, otros estuvieron detenidos un tiempo, se fueron, algunos se escapó porque Medianera con la comisaría se escapaban para la casa al lado, y otros quedaron detenidos un tiempo más largo. Eso está retratado en un documental que se hizo, que lo dirigió Gabriel Dovero y que de hecho fue premiado en Qatar, esto te hablo del 2012. Sí, ese episodio. Y como nota de color, el jefe operativo, que era Juan de Dios de la Siqui, el operativo de cancha, es el que en 2001 es el quien mata a los pies de Floresta en Bahía Blanca y Gaona. Mira vos. Nos unen, a pesar de la diferencia y que pareciéramos rivales, con Vélez, con All Boys, o sea, sí. Esas rivalidades están claras, que son dentro de la cancha. Por fuera nos unen otras cuestiones, como en este caso los derechos humanos y demás. De hecho, la semana pasada estuvimos presentes en la colocación de baldosas que se hizo en Vélez. Digo, esto va más allá de los colores. Ajá. A nosotros hoy por hoy nos toca reconstruir esta historia desde nuestros colores, pero compartimos esta inquietud con muchos otros clubes que bueno, insistimos, la rivalidad queda en la cancha en los 90 minutos de juego, después codo a codo, digamos, por los intereses que tenemos como organizaciones civiles, ¿no? Pero no te puedo dar respuesta a exactamente a ese hecho por una cuestión de edad. Silvina, por último, para darle cierre a la entrevista, ¿qué te moviliza a vos en lo personal, la historia de los derechos humanos y los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar? Y nada, ¿cómo va a seguir esta campaña? Esta campaña sigue, y lo que pedimos es que quien tenga una historia para contar, un nombre para acercar, que nos la haga llegar a través de las redes o... digamos, nosotros también funcionamos en el polideportivo, a que la hagan llegar a la Subcomisión de Educación, Cultura y Derechos Humanos. Sigue, esta historia se decidió, es decisión de esta gestión que inició en abril del año pasado y que decidió, digamos, de alguna manera yo te había relatado que el área tiene más de 20 años, pero que era cultura y educación, si bien hizo tareas de derechos humanos, esta comisión actual que asume en abril del año pasado decide nombrarla como educación, cultura y derechos humanos. Entonces, esto es una política institucional de esta nueva gestión, no corresponde que lo diga yo, porque no soy comisión directiva, para eso está Jorge Bismara, que es el responsable del área, ¿no? Pero hay una decisión de continuar, y esta es parte de nuestra historia, guste más, menos, poco, nada. La idea es plantearlo y hablarlo, y conocer las historias y reconstruir las historias de vida. Insisto, creo que esto es fundamental desde la empatía. No da lo mismo que nos falte alguien. No da lo mismo que nos falte alguien por desaparición, por violencia institucional, porque también podemos recordar a Ezequiel de Monti. No da lo mismo que falte alguien que sea caído por Malvinas, no da lo mismo que falte alguien por Cromañón, no puede dar lo mismo que nos falte alguien, ¿sí? Si me permitís recordar a Juan Francisco Raba, que el sábado tuvimos el acto por el 2 de abril y el salón que se habilitó, que se llama Héroes de Malvinas para los deportistas y las deportistas, se colocó el nombre de él como un excombatiente caído. O sea, esto, insistimos, como un club social, deportivo, cultural, que buscamos el bienestar de socios y socias, no nos puede dar lo mismo que nos falte alguien. Así que, y desde lo personal, bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que te lo contesté. O sea, ya no importa si uno conoce o no conoce directamente o tiene un familiar o no desaparecido, etcétera, etcétera. Desde el lugar humano no da lo mismo que falte alguien. Digo, por ahí suena reiterativo, pero me parece que esta es la idea para replicar. Y hoy por hoy, si decimos no da lo mismo que nos falte alguien, la manera de hacerlo presente en la ausencia física es reconstruyendo y compartiendo su historia de vida. Las personas que nos faltan, que hoy no están físicamente, la manera que podemos hacerlas presentes es contando su historia. Bien, Silvina, agradecemos tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio Libertad de Guardia. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto. Estamos en contacto. Estuvimos charlando con Silvina Gago, ella es integrante de la Subcomisión de Educación, Cultura y Derechos Humanos, hablando sobre la campaña Nos Falta Alguien en la Tribuna, esta campaña para hallar a socios e hinchas desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar iniciada en el Club de Fútbol Chicago, de aquí cerca de la radio de la Retaguardia en Mat.